Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? Ahí con doble cortina musical. Hoy arrancamos con doble cortina musical. Por las dudas que no hayan escuchado la primera, siempre está de bueno repetir, ¿no? Acá estamos, programa número 142 de Andar Bien, ¿sí? Programa número 142 de Andar Bien. Un saludo a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan por ahí, por toda la Argentina, ¿sí? Ahí muy agradecidos de que nos estén escuchando. Y bueno, a transitar este programa, ¿no? Nunca mal dicho, transitar este programa con mucha alegría, con mucha ganas de aprender algo, ¿no? Algo, aunque sea pequeño, e ir creciendo juntos en esto, lo que es aprender a andar bien, ¿no? Andar en la calle, ya sea como peatón, como conductor, como ciclista, ¿no? Toda forma de transitar la vía, que sea algo de manera agradable y nada, tengamos en cuenta que con muy poco se puede prevenir un montón, y un poco esa es la idea del programa, que no hagamos las cosas porque nos dicen que hay que hacerlas, sino reflexionar sobre ellas y pensar por qué está, hay que hacer esto, por qué está bueno, cuánto esfuerzo me lleva hacerlo, y con muy poquito vamos a dar cuenta que podemos ahorrarnos un gran, gran dolor de cabeza. Eso es un poco el concepto del programa. Y bueno, hoy, como verán, están escuchando solo mi voz. Acá quien les habla, Nicolás Brunori, que está como hoy un poco todo, ¿no? Estoy como hombre orquesta, ¿no? Estoy operando y también conduciendo y armando un poco la producción por atrás para los distintos llamados. Así que un poquito estamos ahí, ¿eh? Y bueno, no estamos solos, ¿no? Nos están acompañando ahí el auspiciante, ¿sí? ¿Que quién será el auspiciante? A ver. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, ¿eh? Freelop, mayorista en alimentos, que ahí nos están, acompañando el programa número 1, ¿sí? Del primer programa le agradecemos muchísimo a Freelop, que gracias a ellos salimos adelante todas las semanas. Y a partir de ahí es que, bueno, todo el mundo puede escucharnos, ¿no? Recomendamos fuertemente a Freelop, no solo porque nos auspice, sino porque yo mismo compro ahí. Tiene 3 locales, se puede comprar al por mayor y al por menor. Al por mayor se puede comprar, bueno, en la avenida Ángel Gallardo, en 1460, en la avenida 25 de Mayo, 1460, y en Rivadavia, que no es avenida, es calle Rivadavia, 1395, ¿sí? La verdad que altamente recomendable comprar todo lo del mes si se vive en Bariloche, y si venís a Bariloche de turismo, ¿no? A pasar una semana o una quincena o un mes, está muy bueno venir a comprar. Vas una vez allá, compras todo lo de las vacaciones y ya después no tenés que estar ni gastando mucho yendo a comer afuera todos los días, ni saliendo a comprar. Cada uno llega cansado de haber hecho el tour del día y es salir a buscar a comprar comida para después cocinar, ¿no? Ya tiene la comida hecha, ya se va pensando que va a cocinar y ya vuelve, cocina mientras la gente se va bañando y nada, van comiendo de una manera más poco más tranquila, ¿viste? Poco las corridas. Recuerden que si quieren, tienen alguna duda, quieren preguntar algo, el correo de Freelop es freelopsrl@hotmail.com, y si no, se pueden contactar en Instagram, que es @freelop.srl. Así que volvemos a repetir, muchas gracias a Freelop por sus consejos, pero no solo agradecemos a Freelop, También quiero agradecer a todas las emisoras con las cuales salimos al aire a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué cuáles son? A ver. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365. A través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Y ahí estamos, ¿eh? Gracias a todas las radios por las cuales salimos al aire, que son un montón, ¿no? Y en el programa de hoy vamos a hablar de hacer dedo, ¿sí? ¿Qué es esto de hacer dedo, no? Bueno, hay un riesgo a la hora de hacer dedo, que es, bueno, el riesgo de tomar contacto, bueno, con, primero lo que incluye tener contacto con un desconocido, ¿no? De ambas partes, ¿no? Desconocido por parte del conductor y desconocido por parte del que hace dedo, ¿no? Y en esa relación que se da, que es esporádica, digamos, que dura todo lo que dura hacer el transporte, digamos, hay una especie como de contrato tácito o implícito, que es la de, bueno, yo te llevo, vos me llevas, y vamos respetando algunas normas de convivencia, ¿sí? En este sentido hay que tener en cuenta las dos partes, ¿no? El que asume, el que es conductor, que va a levantar a alguien, va a asumir un riesgo de que esa persona se comporte como corresponde dentro del auto, se ponga el cinturón, si uno le pide que se ponga el cinturón, no haga movimientos bruscos, no altere la relación, digamos, o al conductor, tampoco lo distraiga de manera excesiva para que ande distraído viendo el equipaje. Y al revés también, el que hace dedo también asume un riesgo, ¿no? De che, este que conduce, conduce bien, conduce mal, conduce como un loco, va a rebasar o va a adelantar autos en curvas y de golpe puede ser una sorpresa. Bueno, hay un código, ¿no? Que, bueno, un riesgo, digo, no un código, un riesgo que los dos van a tener que respetar, digamos, o que hay un contrato implícito. Y si no se dan esas condiciones de seguridad, lo aconsejable es, bueno, tratar de cortar con ese contrato implícito y, nada, romper el contrato, ¿no? Sería, si sos el conductor y el otro no se quiere poner el cinturón, decirle, bueno, mira, lo lamento, pero conmigo viajan todos con cinturón o no viajan, y que se baje. O al revés, ¿no? Decirle, no, mirá, me bajo acá porque me siento inseguro y nada, te bajas del auto y esperás que venga otro atrás a que te levante, ¿no? Esa es una de las cosas del riesgo. Y otro riesgo que hay ahí a primera instancia que se ve muy claro, que es que a la hora de hacer dedo, ya sea el conductor o el que hace dedo, tienen que ser muy, ¿cómo puedo decirlo?, visibles, ¿no?, a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay otro auto, sería un tercero o un segundo, que es el que termina viniendo detrás del conductor que va a levantar al que hace dedo, y a partir de ahí tiene que tomar las precauciones porque el auto que va a levantar va a detenerse para levantar al que hace dedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada, está el riesgo de detenerse en un lugar inesperado porque hay alguien en el costado del camino, en la banquina, que está pidiendo que lo levanten, ¿no? Entonces, bueno, ser muy visibles por parte del conductor y ser muy visibles también por parte del que hace dedo. Entonces, el auto que viene atrás de todo, ve la situación, la entiende perfectamente y nada, toma la distancia necesaria, resuelve perfectamente. Así que, bueno, un poco de eso se trata el tema de hoy, que es hacer dedo, ¿no?, ya sea en la ruta o en la calle. Y para eso vamos con este tema, que es de las Barajas Blues, ¿no?, del disco Lejano Este, no Lejano Oeste, Lejano Este, ¿sí?, del año 2015, que se llama Haciendo Dedo. A ver, operador. Ley Nacional de Tránsito 24.449, artículo 68. Seguro obligatorio. Todo automotor acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí el tema de la ley, un tema que es muy repetitivo. A mí, yo cuando me puse a estudiar la ley, estudié un poco la historia de la ley, he estudiado la ley esta, que es la cuarta o quinta versión que existe, hasta leyes anteriores, ¿no? Hubo una ley, esta es de plena época de democracia, del 84. Hay otra ley que fue dictadura, ¿no? Que se abolió. Y después hubo dos leyes más. En realidad hubo una ley anterior y la anterior, que fue la primera, es de 1936, que fue por 1936, 1945 la segunda. No me acuerdo el año de la tercera y esta es la cuarta, digamos, ¿no? Que tuvo muchas modificaciones. La primera ley de tránsito, que no era ley, como decimos ahora, sino que era un reglamento nacional de tránsito, ya tenía establecido el tema del seguro contra terceros, ¿sí? Algo que me llamó la atención de que ya hace mucho tiempo atrás estaba cubierto el seguro contra terceros. ¿Qué quiere decir? Que ya se tenía en cuenta en esa época de que el auto era una cosa riesgosa, digamos, ¿no? Y que podía causar daño. Y que por eso era un seguro, porque se sabía que se podía lastimar a otros, y si uno no tenía la plata para poder cubrir el accidente, entre comillas, ¿no? Que uno ocasionaba a otro, bueno, tenía que haber alguien, un asegurador, una empresa, que, bueno, salga en garantía, ¿no? Por eso es obligatorio, digamos, el seguro, ¿no? Acá es interesante también porque lo que indica el artículo 40, el inciso C del artículo 40 de la misma ley, dice que, bueno, el comprobante, hay que poder mostrar el comprobante si te lo solicitan, y que puede ser de manera electrónica o de manera física, ¿sí? Esto está acá en la ley, lo cual es por eso es que el seguro se acepta que sea de manera electrónica, que uno lo pueda mostrar con el celular. No tan así, en muchos lugares no te aceptan la licencia de conducir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está legislado todavía la licencia de conducir, ¿sí? Y si se legisla, pongámosle que se legisla mañana, bueno, cada una de las provincias y cada uno de los municipios tiene que adherirse al cambio, no que necesariamente, ¿no?, uno se adhiere. Pero en principio, hoy por hoy, lo único que es válido mostrar de manera electrónica es el seguro. Con lo cual ahí, bueno, aconsejamos, ¿no? O sea, uno puede tener seguro en la mano ya. De hecho, casi que ni te dan la póliza impresa. Uno tiene que ir a pedirla explícitamente, pero no te la mandan por correo como era antes a tu casa. Y uno, bueno, ya muestra la póliza electrónica y con eso medio como que está cubierto, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta del seguro este obligatorio contra terceros? Bueno, hay que tener en cuenta, primero, que no es una prestación médica, ¿no? Parece una obviedad. Pero no, si uno quiere que te cubra las prestaciones médicas, está el accidentes personales, ¿sí? No es algo que te cubre todo. El seguro contra terceros obligatorio es un seguro de responsabilidad civil, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero actúa mucho después de que ocurrió el evento, ¿no? Y después es que le tienen que hacer un reclamo civil a la parte, a la persona, para que salga en garantía la aseguradora, ¿sí? La aseguradora sale en garantía del que le hacen un reclamo civil, ¿sí? Por dinero, ¿no? No te cubre penal, obviamente, porque no es esa la idea, sino que es civil, y tiene que haber un reclamo, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, cuando habla de contra terceros, sean transportados o no, obviamente el tercero transportado es importante porque es la persona que hace dedo, ¿sí? Lo que sí, un tercero transportado no implica, no implica cualquier persona que esté a mi lado, ¿sí? ¿Por qué no implica cualquier persona? Porque, por ejemplo, no implica cierto grado de consanguinidad, ¿no? No implica hasta tercer grado de consanguinidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo a mi hija, a mi esposa legalmente casado y puedo corroborado, digamos, pueden corroborar que me estoy legalmente casado, o nada, mi papá, mi hermano, bueno, no lo va a cubrir, ¿sí? Eso es un tema importante. Lo que sí va a cubrir lo que sí va a cubrir va a ser a alguien que yo levanto, que es un desconocido, como hablábamos al principio, que está haciendo dedo. Eso sí lo va a cubrir, ¿sí? Y eso por eso es un poco que traemos la ley en el día de hoy, que hablábamos de hacer dedo. Así que bueno, quédense tranquilos que si uno levanta un tercero y tiene un hecho, un accidente, va a cubrir. Siempre y cuando esté levantando haciendo dedo. No, y esto es muy importante, no estés lucrando con el servicio, ¿sí? No es un servicio, porque para eso es otro seguro, y queda claro, hay una cláusula que dice que son contra los terceros, que lo cual no estoy lucrando, ¿sí? Así que si uno tiene un Uber o un Cabify o no sé la marca que sea, ¿no? Si no estoy, si yo estoy lucrando con eso, bueno, la asegurada puede no cubrirte al pasajero, ¿sí? Porque no es para pasajeros, ¿sí? No es para pasajeros que pagan un pasaje, ¿no? Es para si yo estoy llevando a alguien adentro del auto. De todas formas, es algo que muchas veces se discute, ¿no? Si yo estoy levantando a alguien en la ruta, ¿por qué se discute? Y porque nunca se sabe si hay lucro de por medio o no, ¿no? O se puede tener algún beneficio. Pero en principio no hay ninguna cláusula que diga que no podés levantar a alguien en la ruta. Y la cláusula que dice es que cubre a los que están adentro siempre y cuando no haya cargo de seguridad y no haya lucro de por medio. Así que bueno, eso es un poco lo de la ley. Vamos a ir con el próximo tema, que se llama Auto Stop, de Shade, del álbum Auto Stop. A ver, operador. Sai che c'è, che sono stanco e voglio andarmene. Se il mondo chiama non rispondere, no, almeno per un po'. Oh oh oh. Vai. Anche senza aereo, prendimi sul serio che ti porto via di qua. E chi se ne frega se non ho una meta, ci sei tu la mia meta. E poi balleremo sotto il cielo di questa città, anche quando la canzone finirà. Cerco il mare in autostop, dai tuoi occhi a un altro shot. In entrambi mi ci perdo, tu mi fai uno strano effetto, tutto il mondo resta fermo. Salto una scena, una storia presa da una storia vera, che mi salva anche se ho la memoria piena. Baby, no, non dirmi di no, tu sei un rischio come una slot. Questa storia non è un casino, è un casino. Cerco il mare in autostop, dai tuoi occhi a un altro shot. In entrambi mi ci perdo, tu mi fai uno strano effetto, tutto il mondo resta fermo. Tornerà il freddo, ripenseremo ad agosto e avrò bisogno di te, di te, di te. Non ci sarà più distanza, da solo nella mia stanza io avrò bisogno di te. Cerco il mare in autostop, dai tuoi occhi a un altro shot. In entrambi mi ci perdo, tu mi fai uno strano effetto, tutto il mondo resta fermo. cinturón de seguridad. Cuando te rompas el cinturón de seguridad, asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Tercer bloque de Andar Bien, ¿sí? Un programa de reflexión vial. Hoy estamos con el tema de hacer dedo y una sorpresita que vamos teniendo, que después ya la van a ir a ver. Estamos con el tema de hacer dedo y, bueno, venimos hablando acá del tema de los riesgos y los peligros que puede haber al hacer dedo, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de los peligros que tiene la persona que es el transportista, ¿no? O el conductor, ¿no? Lo primero, bueno, a la hora de detenerse, bueno, es obvio, pero parece que no, pero no hay que detenerse en las curvas. Parece una pavada, pero si uno se detiene en las curvas, bueno, es un lugar que no te ven los autos que están atrás, y bueno, a partir de ahí puede ocurrir algún problema, ¿no? Siempre está bueno ser bien visto, ¿no? No estar generando sorpresas para los demás, ¿no? Entonces, cuando uno va a detenerse, lo que había dicho antes, ¿no? Que es tomar todos los recaudos posibles, ¿no? Empezar a decir, bueno, pongo la baliza, aviso que voy a maniobrar, ¿no? Aviso con mucha anticipación, no es que ponga la baliza y me tiro al costado. Por eso el que hace dedo tiene que estar en un lugar, tampoco tiene que estar situado en la curva, ¿no? Porque si no vas a tener que subirte al auto como media cuadra después, sino que tiene que estar parado en un lugar visible desde lejos, ya para que la persona ponga la baliza, sobre todo si hablamos de ruta, ¿no? Uno piensa que viene en una ruta, viene a 80 km por hora, 90, 100, 110, ¿no? Y bueno, en esa distancia, en esa velocidad, tengo que poder ver a la persona que está haciendo dedo, pensar, lo voy a llevar, poner las balizas, disminuir la velocidad con tiempo, digamos, para que no me choque el que está atrás, y luego que la velocidad es suficientemente baja como para tirarme a la banquina, ¿sí? Y después de eso, dejar la banquina libre, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, es importante que el que hace dedo se ponga en un lugar que sea muy visible. Cuanto más lejos sea visible, mejor, ¿sí? Y en ese sentido, uno tomar todas estas precauciones que acabo de decir para empezar a detener el auto, ¿sí? No pararse de golpe, ¿no? Y bueno, una vez que me detengo, lo que le decía, ¿no? En la medida de lo posible es no solo en la banquina, sino situar un poquito más a la derecha o de la banquina, porque la banquina puede haber alguien que esté rebasando a otro y suelen pasar por la banquina en este país y nos pueden chocar. Entonces, en la medida posible, lo más seguro, si hay lugar, tirarnos de la banquina un poquito más a la derecha y que dejar que el que hace dedo se suba, porque no se sube inmediatamente, no es que está listo y se sube corriendo, ¿viste? Cuando uno se detiene y le pregunta, ¿dónde vas? Yo voy a tal lugar, ¿te sirve, no te sirve? Si te sirve, bueno, deja el bolso atrás o guardamos el bolso en el baúl, después te subís al acompañante, cuando se sienta ponete el cinturón, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y es un tiempo que uno está ahí. Entonces, si uno se pone en la banquina o un lugar medio arriesgado, es un tiempo de mucha exposición que podría ser innecesario, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que hay que pararse en un lugar cómodo. Y si el tipo quedó muy lejos, que camine. Total, va a caminar para después llevarlo en auto. Tampoco los que lo estás matando, ¿no? Eso es importante. Y lo otro también que es importante es, como conductor, establecer límites claros, ¿sí? Che, yo voy a tal lugar, voy a hacer esto, te dejo en tal lugar, ¿sí? Para cuando estamos manejando, no me toque la radio, ponele. Si te molesta que te toque la radio, ¿no? Si no te molesta, a mí no me molesta, al contrario, le dejo que musicalice el acompañante, si es un tema que yo no me trae distracción, ¿no? Pero establecer límites claros, ¿no? ponete el cinturón, sin cinturón no vamos, ¿no? Porque después tenemos un problema y la responsabilidad va a ser mía de que vos te lastimes y no quiero. Entonces, límites claros es muy, muy importante por parte del conductor, ¿no? Y bueno, fundamental, fundamental, no dejar nunca que el que hace dedo tome el control del vehículo, ¿no? Te agarre el volante y haga esas cosas. Así que eso es un poco lo que tiene que hacer el que hace dedo y el que conduce, digamos, y el que hace dedo, bueno, tener ropa visible para que sea visto por todo lo demás, no tener elementos cortantes ni punzantes porque produce miedo al que lo va a levantar, ¿no? Pararse en un lugar visible, como siempre, ¿no? No pararse en la calzada, todo esto va en contra del para que el otro se detenga, ¿no? Y también es un tema que es importante para la seguridad física, más que nada, avisarle a otro, a un amigo, che, mirá, me voy a tal lugar, voy a hacer dedo, me voy a parar en tal lugar para que me levanten ahí, cosa de que después hay algún problema, por lo menos hay algún rastro, ¿sí? Y si te subís al auto y tenés coso, tenés internet, bueno, está bueno decirle, che, ya me subí un auto y le tirá la patente. Entonces, por lo menos hay un registro de eso, ¿no? Y bueno, también como coso, dejarle los límites claros también. Si querés, te manejo la radio, te manejo la radio y me bajo en tal lugar, ¿no? Y bueno, hay un par de cosas, pero voy a dejarlas para después de la próxima sorpresa. Vamos a ir primero con un tema, ¿sí? Que se llama Hitchhiker, que quiere decir hacer dedo en inglés, de Chu. A ver, operador, si toca bien el botón. Dream. 발을 띠는 그 순간 낯선 언어가 다정히 내 맘을 두드렸지 숨을 훅 고르고 둘러보는 나만의 earth 지도는 없어도 왠지 그게 맘에 들어 예쁜 꽃이 피는 작은 날 어떤 섬 푸르른 하늘도 빼고 갈게 맘에 들어 A beautiful heart Boomerang Vial. Si todo vuelve como un boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, ahí estamos, una columna nueva. Quiero presentarla a Nair Fabiani. Hola Nair, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, muy bien, muy contento con esta nueva columna. Qué lindo, emocionado. Estamos todos muy, muy contentos, muy ansiosos porque empezara, ya la queríamos largar al aire. Pero bueno, acá estamos. Yo te traje un tema clave, me parece. A ver, decime. Que es la empatía vial. Qué lindo. Y se mezcla un poquito con lo que estabas hablando vos de hacer dedo, ¿no? Porque, digo, para subirte a alguien al auto que vos no conocés y tenés que tener como empatía por el otro y decir, che, esa persona está haciendo dedo y se está arriesgando, pues está en un lugar riesgoso, porque lo necesita, ¿no? Entonces, claro. Es tan importante la empatía para llevar esa práctica adelante, que está bueno hablar justamente hoy de la empatía vial. Sí, lo otro sí. Que también se me ocurre es la ley de seguros obligatorios, ¿no? Porque esa ley de seguros obligatorios no te sirve para cubrirte a vos netamente, sino para si vos tenés un siniestro y te necesitas resarcir a la otra persona, y si vos no tenés cómo resarcir a la otra persona, el seguro te cubre esa parte, ¿no? Entonces también habla de la empatía. Exactamente, ¿no? Es justamente cómo hago para poder subsanar al otro a pesar del dinero que tenga yo, ¿no? Claro, diría que es una norma empática. Exactamente, exactamente. Qué buen punto de vista. Nunca lo había pensado así, ¿eh? Voy a pagar el seguro con más alegría ahora. Estamos hablando de la empatía, pero ¿qué es la empatía, no? La empatía es ni más ni menos que ponerse en el lugar del otro. Y empatía vial es hablando en el tránsito, en la circulación. Ya seas peatón, ciclista, motociclista, conductor, una persona a pie que hace dedo, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro y entender que todos compartimos el mismo espacio. En el caso de hacer dedo, le dejo el auto y me quedo yo en la ruta. Claro, pobrecito. Nosotros nos quedamos haciendo dedo. Entonces, es tan importante entender el lugar del otro para reducir los siniestros, para reducir todo lo que es las lesiones a causa de siniestros, porque si nos logramos poner en el lugar del otro, podemos detenernos, podemos ceder los pasos, podemos cederle paso a personas con movilidad reducida, ¿no? Entonces, hoy les propongo a los oyentes que nos escriban al Instagram si ellos hacen alguna acción por la empatía vial y que nos escriban, ¿no? ¿Qué acción hacen por la empatía vial el día a día en el tránsito? Ya sea peatones, ciclistas. Qué buena idea, ¿eh? El Instagram de la radio es Andar Bien Radio. ¿Sí? Perfecto. Por si quieren escribir al programa de la radio, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y si querés que te escriban a tu Instagram, no? No, al Instagram de la radio. Al Instagram de la radio. No estaba metiendo la pata. Andar Bien Radio. Andar Bien Radio, es el Instagram de la radio. Sí, bueno, priorizar eso, ¿no? Y las conductas son priorizar siempre la seguridad sobre la velocidad, respetar las normas, incluso cuando no hayan controles, mantener la calma y no reaccionar con agresividad. Por ejemplo, hay una persona que está cruzando lentamente y uno se impacienta porque dice, no, yo tengo que llegar, ¿no? Bueno, pero ¿qué le está pasando a la otra persona? Pongámonos en los pies de la otra persona. Sí, la ansiedad es un tema terrible hoy, ¿no? Y sí. Creo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está un poco peor la ansiedad, pero igual es una pandemia que nos alcanza a todos. Sí, así sí, que bueno, sí. Recuerden que todo lo que das vuelve y nos encontramos en la próxima columna. Claro, y un poco esta columna trata de eso, ¿no? Por eso se llama Boomerang, ¿no? Así que... Eso, Boomerang Vial, todo lo que das vuelve. Nos así vemos. Que todas las acciones que nosotros hagamos pueden venir y eso depende si nosotros nos ponemos felices con el término de Boomerang Vial o no. Claro, tal cual. Muchísimas gracias, Nair. Muchísimas gracias. Gracias nos vemos Nico. Cada 15 días, ¿no? Así que... Nos vemos cada 15 días por Andar Bien Radio. voy a seguir acá y estoy muy contenta de formar parte. Les mando un saludo a todos y eso, y escríbanos, ¿eh? Sí, sí, ¿qué, sí. ¿Cómo practican la empatía en el día a día? Exactamente, vamos a tratar ahora, después de que terminemos el programa, en el Instagram, hacer alguna pregunta de esas. Dale, dale. ¿Eh? Bueno, saludos. Muchísimas gracias, ¿eh? Beso grande, hasta luego, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. ¡Hasta la próxima! Bueno, qué linda esta columna de Boomerang, ¿sí? Boomerang Vial. Muy, muy, muy contento. Vamos a ir con el próximo tema, que lo tengo perdido por acá. No me lo acuerdo cómo se llama. Acá está, Se llama Hitchhike, de Marvin Gaye, del álbum That Shut Down. King That Fellow, a ver. I'm going to Chicago, that's the last place my baby stays. Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Stop moving, it's like I got this music in my mind, singing it. dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah, cause the players wanna play, play, play, play, play. Acá estamos, bloque número 6 de Andar Bien, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de hacer dedo, nos quedó acá pendiente el tema de hablar sobre cuáles son las responsabilidades que tiene el conductor, ¿no? A la hora de estar transportando personas, ¿no? Que no sea profesional, ¿no? Bueno, el conductor es responsable de todo lo que pasa dentro del auto, ¿sí? De todo, aunque parezca mentira, es responsable de todo. Por eso, si uno hace dedo y levanta una persona, es responsable que esa persona se ponga el cinturón, ¿sí? Si no se la quiere poner, yo le digo, bueno, bájense, pero es responsable de que las personas que están dentro del auto se estén tratando de manera segura, ¿sí? Ponerse el cinturón es lo más obvio, pero también no es tan obvio cuando uno hace dedo y levanta capaz a un padre, a una madre con su hijo, ¿no? Y no tengo sistema de retención infantil. Ah, para Lola, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, ahí soy yo el responsable, porque yo tengo la licencia de conducir, yo sé que a los menores los tengo que llevar un sistema de retención infantil de acuerdo a su edad, ¿no? Peso, ¿no? O altura. Entonces, nada, tendría que ver si es categoría 1, si es 0, bueno, es un problema. Pero bueno, 0, 1, 2 o 3. Generalmente cuando si están haciendo dedo, lo más normal es que sea 2 o 3. ¿Sí? Y bueno, tener el booster o la sillita, digamos, ¿no? Grande para el 2 o para el 3. El booster es para el 3. Y es un tema, porque si está con el niño y yo no tengo el sistema de retención infantil, es responsabilidad del dueño, ¿no? Del que va conduciendo, que tenga la sillita correspondiente. Y eso no lo tenemos en cuenta mucho los que hacemos dedos, ¿no? Me incluyo, ¿sí? Generalmente, si estamos, sobre todo, no tanto en rutas, porque es raro que hayan chicos haciendo dedo en ruta, pero sí es muy común dentro de la ciudad, ¿no? Donde ahí digo, bueno, yo levanto al chico y lo llevo acá a 3 kilómetros o al pueblo de al lado, que ya serían como 40 o 50 kilómetros, o lo llevo acá unas 30 cuadras, ¿no? Entonces, ya que está, lo levanto y le hago un favor, ¿no? Entonces, es responsabilidad del conductor que viajen seguros, ¿sí? Por más que al chico no le importe viajar en una sillita, o por más que es la responsabilidad del conductor el que tiene que obligarlo de que se tome la sillita, ¿sí? Mucho peor, ni les digo, si tengo una pick-up y lo subo a la caja, ¿no? Que es muy común, ¿no? Y a los chicos les encanta eso de subirse a la caja. Pero... nada, si choco salen volando tanto el adulto como el niño, ¿no? O sea, llevarlos en la caja. Es muy común en obras, ¿no? Cuando van a una obra en construcción, ¿no? Una casa que se está construyendo, bueno, muy, muy común que el capataz levante a todos los peones y los ponga en la caja, ¿no? Bueno, eso, obvio que no hay ART que cubra eso, ¿no? ¿No? No hay que aclararlo mucho, no hay que desarrollar mucho ese punto. Pero bueno, uno de los temas es que sea... es que el conductor es responsable y es responsable de lo que viajen seguros dentro del auto, entre ellos ya sea o un adulto que no se ponga el cinturón o un niño que no tenga el sistema de retención infantil, la sillita, el booster, el huevito, lo que necesite, ¿no? También, bueno, es responsabilidad del conductor que cumpla las leyes, pero más que nada es que no haya distracciones dentro del auto que causen peligro, ¿no? Sobre todo es responsable si el que va haciendo dedo, te digo, cuenta chistes que te hacen cerrar los ojos de la risa. Bueno, ahí uno está distraído, es de peligro, ¿verdad? De que tiene que pedirle que deje contar chistes. O si pega gritos, ¿no? Si grita demasiado, si de alguna manera altera al conductor. Bueno, es responsabilidad del conductor transmitirle, me estás alterando, si no cambias de postura, si no cambias esto que me altera, vas a tener que bajarte porque corremos peligro todos, ¿no? No solo vos, sino el conductor también y los demás pasajeros que llevo, que capaz no hicieron dedo, también, ¿no? Y bueno, eso es parte un poco de, por ejemplo, si levanto a alguien que está borracho, ¿no? También es responsabilidad del conductor. Si llevo a alguien que está borracho, que puede ser incluso un amigo, y no levantarlo haciendo dedos, sino que me lo llevé del bar. Bueno, si está muy borracho y genera conductas peligrosas, como que me agarra el volante, ¿no? Me levanta el freno de mano, me toca la palanca de cambio, todas esas cosas que alteran la conducción y son peligrosas, bueno, es responsable al conductor que si sigue así, bueno, lo lamento, lo tenés que dejar en la calle, ¿sí? Porque no solo te puede lastimar vos, que es un riesgo que uno puede asumir, no solo lastimás a la persona que querías ayudar, que es la persona borracha, que es un riesgo que también puedes asumir en nombre de tu amigo, lo cual no corresponde, ¿no? Pero también puedes, en ese hecho vial que te genere la conducta peligrosa de tu compañero, corre riesgo la vida de un tercero que está por la calle, ¿sí? Y ahí uno no asume el riesgo, ahí nadie asume el riesgo, ¿no? Y bueno, y el hecho ocurre. Así que también es responsabilidad de eso. Y otro tema que no quería dejar atrás es el tema de la responsabilidad que tiene bueno, el que hace dedo, ¿no? También hay una responsabilidad que hace el dedo, ¿no? Es verdad que el conductor no es responsable del comportamiento inapropiado o ilegal que puedan hacer los pasajeros, ¿sí? Que debería comportarse bien, pero sí el conductor puede tomar medidas al respecto. ¿Sí? Y por eso lo que decía antes del conductor, ¿no? Si hace algo que altera o me altera, bueno, yo como conductor tomar medidas. Si bien no soy responsable de que la persona grite o me asuste o haga lo que tenga que hacer, sí soy responsable de decir, che, frente a esta actitud, o cambiar la actitud, o te vas a tener que bajar del auto, ¿no? O si no se quiere bajar, detengo el auto, paramos el auto y hasta que no se baje, no continúa la marcha, ¿no? Tampoco el conductor no es responsable de los objetos personales que lleven los pasajeros, ¿sí? Igual acá empieza a ser muy discutible, ¿no? Si lleva droga, bueno, y vos lo estás trasladando, nada, ahí va, hay que empezar a discutir el tema, ¿no? Yo creo que si queda muy claro de que vos estás haciendo dedo, que lo levantaste, y que el otro también dice que te levantó, ¿no? De que hacía dedo y lo levantaron. Y le encuentran droga a él, bueno, muchas veces dejan seguir al conductor, porque uno es responsable, uno le va a revisar el bolso, pero no siempre eso es creíble, ¿no? Y cómo sé que los dos no estaban traficando droga, ¿no? Y bueno, y ahí empieza el despelote, ¿no? No digo que revisen las cosas personales, pero estoy dejando claro que si bien el conductor es responsable, a veces queda un poco salpicado, ¿no? Y bueno, tampoco el conductor es responsable de las acciones que hagan otras personas en la vía, ¿no? Como peatones o otros conductores, ¿no? Y genera situaciones imprevistas en la carretera. Generalmente, si la carretera es una autopista, es muy raro que ocurra cosas así, porque justamente la autopista está protegida de eso, ¿no? No tiene cruces a nivel, no tiene animales que se puedan cruzar. Entonces, nada, sí, siempre puede haber un conductor que haga locuras, ¿no? Pero, bueno, está mucho, mucho más protegido. Un poco eso, el tema de lo que el conductor no es responsable. Y del que hace dedo, bueno, es responsable de su propia vida, ¿no? Entonces, si el conductor, si ve que el conductor es irresponsable y de golpe ve que está pasando en curvas o no prende las luces, ¿no? Bueno, decir, ¿viste? O asumo el riesgo y llego tirando la moneda, un 50% de probabilidad de llegar sano y salvo a destino, o bueno, o le pido que me detenga acá, que me bajo y me tomo el auto que viene atrás, ¿no? Que me levante atrás. porque un poco todo eso es lo que puede correr en caso de que el que hace dedo no tome la decisión que crea, si no va de manera segura, ¿no? A veces el que es conductor es buen tipo, pero anda muy rápido y bueno, puede ser un riesgo, ¿no? O a veces puede estar distraído o puede estar con mucho sueño, ¿no? Y cabecear. Entonces decirle, che, mirá, que querés que maneje yo o te parece que detengamos y caminemos un poco, querés dormir una siesta, yo me quedo despierto al lado tuyo, viendo que no pase nada, después seguimos. No sé, muchas opciones que uno puede elegir en lugar de quedarse callado, ¿no? O sea, la vida que corre en riesgo es la de uno mismo y por eso no hay que quedarse callado, sino que hay que avisar y decir, che, esto me preocupa. Y bueno, en el caso extremo, pedir bajarse, ¿no? Así que bueno, esto fue un poco el programa de hoy, ¿sí? Que fue el programa número 142. No quiero nunca cerrar el programa sin antes avisar, ¿sí? Que existe la línea 149 opción 2, que es la red de asistencia, ¿sí? Que interviene en la post-emergencia, ¿sí? 149 opción 2, ¿no? Quiero ser bien claro, no es frente a una emergencia, ¿no? Frente a una emergencia hay que llamar al 911, ¿sí? Y ahí viene la ambulancia rápida, la policía para cortar el tránsito, te tratan todo lo que es primeros auxilios y es justo para emergencia. Luego de la emergencia, ahí sí, 149 opción 2, que asiste a las víctimas de hechos de tránsito, que la víctima no solo es el que condujo, el que estuvo en el evento, también son los parientes cercanos, ¿no? Que se sienten afectados totalmente por esto, ¿sí? Por la víctima. Así que, por más que no haya participado del evento, también, y bueno, te dan asistencia psicológica, te articulan con otros lugares para saber qué problemas puede haber, ¿no? O cómo puedo lograr para poder llegar a tal lugar, dónde puedo conseguir pasajes, dónde puedo conseguir hospedaje para estar en el hospital de cabecera donde está la persona, cómo hago para mover un féretro, ¿no? Que ojalá a nadie le toque, pero son cosas que nadie sabe. Y bueno, todas estas cosas te las dan en la 149 opción 2. Así que, bueno, eso fue todo por hoy. Agradecidísimo por escucharme hoy que estoy solo, ¿sí? Así que el próximo programa voy a dejar que vengan los otros, yo me voy a tomar el franco y le voy a quedar. Fue todo por hoy, muchísimas gracias. Esto fue Andar Bien, un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.